Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Hola y hola, saludos alados, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Saludos alados desde la Rogueta Masaspi y Ratia, desde la 97, desde Bilbo, sonando y soñando para el resto del planeta. Dos van a ser hoy los grandes fueguitos a los que vamos a sumar en este programa, con los que vamos a tratar de calentarnos, de encendernos un poquito. Uno va a tener lugar este sábado en más de un centenar de ciudades de todo Europa, la Marcha Europea por los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas. En el caso de Bilbao, esa marcha se va a celebrar a las 12 del mediodía este sábado y se ha montado una iniciativa para impulsar, para convocar esta manifestación. Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia, una iniciativa que ya tiene más de un centenar de adhesiones de organizaciones sociales y de también de cientos de personas, que convoca esta marcha, esta manifestación que va a tener lugar en Bilbao este sábado y también en más de un centenar de ciudades del resto de Europa. Os contaremos más noticias, todo lo que tiene que ver con esta Marcha Europea por los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas. Marcha que en otras ciudades europeas se lleva el lema de únicamente por los derechos de las personas refugiadas. En el caso de Vizcaya, de Bilbao, se le ha querido añadir esa coletilla de personas migrantes y refugiadas para no visualizar solamente a la ola de refugiados, al montón, miles de personas refugiadas que están llegando a las fronteras de Europa en los últimos meses, sino también a todos esos migrantes que lo llevan haciendo desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y hoy a la mañana se han celebrado en Bilbao unas jornadas organizadas por Medicus Mundi sobre la salud, derecho o negocio. Vamos a charlar con uno de los participantes en estas jornadas, con Joan Benach. Él es profesor e investigador de salud pública, es también director del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Joan Benach ha participado en estas jornadas, es autor también de varios libros, entre ellos uno sobre el que ya le entrevistamos hace unos 10 añitos, Aprender a mirar la salud, y otro más reciente de hace apenas un añito titulado ¿Cómo comercian con tu salud? Con Joan Benach vamos a hablar de salud, de derecho, de negocio. Y no vamos a perder más tiempo porque tenemos un montón de historias que escuchar, un montón de, bueno, de cosas de las que hablar. Así que vamos a empezar, como siempre, con un poquito de música. La música hoy nos la trae una mujer, María Nieves Rebolledo Vila. Seguro que así, con su nombre y sus dos apellidos, pues prácticamente nadie sabéis de quién hablamos. María Nieves Rebolledo Vila no es otra que Bebe, la artista, la cantautora y actriz, nacida en Valencia, pero que de muy chiquita, apenas un año, se fue a vivir a Extremadura. Bebe publicó el año pasado, hace unos meses, su último trabajo, Cambio de piel. Un disco que vamos a escuchar, algunos de los temas por lo menos hoy aquí en nuestro programa. Un disco en cuyo libreto, en el apartado de agradecimientos, aparecen pues un porrón de agradecimientos, pero nos quedamos con uno especial, una frase, uno de los muchos agradecimientos que aparecen en este libreto que acompaña al disco de Bebe, dedicado a las pieles que desean ser cambiadas, dice Bebe en los agradecimientos de este trabajo, Cambio de piel. Vamos a escuchar, como os decíamos, algunas de las canciones, y esta especialmente va para esas amigas nuestras, para esas chicas precavidas que aún lo siguen siendo, afortunadamente, y esperemos que por muchos años. Bebe, chica precavida, zarpamos, prestad atención. Precavida, vale por dos. Chica precavida, vale por dos. Te sirvo un bourbon, yo bebo ron. Chica que no te esquiva, busca tu adicción. Chica que no te esquiva, busca tu adicción. Me miras como una bestia, tiemblo al ver cómo te quitas el reloj. Chica precavida, manda al carajo la precaución. Chica precavida, manda al carajo la precaución. Prefiere probar de tu boca toda esa provocación. Prefiere probar de tu boca toda esa provocación. La piel. Chica buena, tú quisiste guerra con esa chica tan buena. Lo que no imaginaba es que sería tan perra. Lo que no imaginaba es que sería tan perra. Y ahora quieres seguir tu camino como lo hiciste siempre. Ahora quieres seguir tu camino como lo hiciste siempre. Pero has quedado atrapado hasta los dientes. Pero has quedado atrapado hasta los dientes. La piel se abre por a por, dejando atrás todo el decoro. Saliva, sexo, fuera modo. La chica preta vida sacó su monstruo. La piel se abre poro a poro, dejando atrás todo el decoro. Saliva, sexo fuera modo. La chica precavida te lo dio todo. La piel se abre por a poro, dejando atrás todo el decoro. Saliva, sexo, fuera, modo. La chica precavida sacó su monstruo. Islas imaginarias. Más de 60 millones de personas en todo el mundo han tenido que huir de sus regiones de origen para salvaguardar su vida, su integridad, su dignidad, en definitiva, para vivir libres de violencia y libres de miseria. Es tan corta la distancia. La Unión Europea ha recibido el año pasado, solo en 2015, más de 1 millón de seres humanos huyendo de guerras y de conflictos. En los 2 meses apenas que llevamos de este 2016, se habla de que más de 120.000 personas han tratado de entrar a la Unión Europea en busca de un futuro mejor. Si pudieras recorrer el trayecto entre... De las 160.000 personas refugiadas que Europa se comprometió a acoger hace unos meses en el proceso de reubicación, de momento solo ha acogido a 583. De las 17.000 que el Estado español se comprometió, han llegado al Estado español apenas 18 personas a día de hoy. No actuar con urgencia, solidaridad y responsabilidad nos lleva a un callejón sin salida, al colapso como humanidad. La obscena preeminencia de los intereses económicos y políticos sobre las personas supone una gravísima violación de los derechos humanos. Es el momento de volver a tomar las calles y decir no a la guerra, sí a las personas migrantes y refugiadas. Son fragmentos del manifiesto que la iniciativa Ongi Etorri Errefuxiatuak Bizkaia va a presentar este sábado en esa marcha por los derechos de las personas migrantes. Marcha, manifestación, que en el caso de Bilbao va a tener el lema Ongi Etorri Errefuxiatuak, pasaje seguro para todas las personas refugiadas y migrantes. Entre tu boca y mi boca, entre tu corazón y el mío, si pudiera... Vamos a recordaros las citas. En el caso, más de 100 ciudades en toda Europa van a organizar manifestaciones este sábado 27. En el caso de Euskal Herria, de las capitales vascas, estas son las citas. En Bilbao, 12 del mediodía en la Plaza Arriaga. En el caso de Donostia, 12 del mediodía desde el Cursal. En el caso de Vitoria-Gasteiz, 1 del mediodía desde la Plaza Celedones de Oro, al lado de Correos. Y en el caso de Iruña, 12 del mediodía desde la Plaza del Ayuntamiento. En medio de un oscuro mar, somos tú y yo, somos tú y yo. manifestaciones este 27 de febrero, Marcha Europea por los Derechos de las Personas Migrantes y Refugiadas. 27 de febrero, por cierto, fecha también muy conocida, emblemática para el pueblo saharaui, pueblo también exiliado. Fue el 27 de febrero cuando se constituyó la República Árabe Saharaui Democrática en el destierro, en los campamentos saharauis de Tinduf. Isla. Hablamos de refugiados y hay que hablar también del pueblo palestino, pueblo que tiene millones de personas refugiadas en diferentes rincones del planeta. Vamos a escuchar a uno de los más grandes, al poeta palestino Mahmoud Darwish, hablando de el exilio, lo que supone, lo que es el exilio para alguien como él, que lo vivió, lo sufrió en las propias carnes. Palabras sobre el exilio que dedicamos a todos esos millones de personas que en el planeta han tenido que abandonar su tierra, sus casas, su familia, para buscar un futuro un poquito mejor. El exilio no es un viaje de ida y vuelta, ni residir en la nostalgia. Quizás sea una visita, esperar a ver qué hace el tiempo con uno. Salir de uno mismo hacia los demás para conocerse y congeniar, o para que lo propio se encierre en su caparazón. Cada exilio tiene su carácter, cada exiliado sus características. El exilio es un ejercicio de reflexión sobre lo que no tienes, estupor por no tenerlo. El exilio educa el cuerpo. Te fascina la belleza de la forma, aunque su significado sea parcial. La perfección es ser consciente de la imperfección. Estatuas que glorifican el pasado. Estatuas que están ahí para pasar del reconocimiento al reconocerse. Estatuas que eximen al mañana de la estética y a la naturaleza de las constricciones de la imaginación. Nada supera a la belleza. Pero tú, que en el fondo eres un campesino, estás de parte de los árboles que se reflejan en el río, de las palomas aeroterrestres, y te demoras largo rato junto a un lirio que crece solitario, fuera de la maceta. No porque sea, como tú, una especie rara, sino porque se apoya en sí mismo para crecer desvalido. El exilio es el viaje del poeta en el poema, un viaje dentro del viaje, pero el lenguaje metafórico siempre vuelve la vista atrás. Y mirar hacia atrás, como es sabido, es uno de los atributos del exilio. Volver. ¿A dónde? Te preguntas mientras cuelgas cuadros en las paredes de tu nueva dirección. Ir. ¿A dónde? Lo que tienes por delante es provisional. Lo que dejas atrás, transido de provisionalidad, está disperso. La eternidad que sube con la luz desde el jardín estalla en una carcajada. Le tomas el pelo diciéndole: también tú eres una exiliada. Y te preguntas, ¿cuántas puntas has clavado en las paredes de cuántas casas? ¿Cuántos cuadros has colgado? ¿Cuántas camas has abandonado para que duerman otros? ¿Cuántos borradores y primeros versos has olvidado en cuántos cajones? ¿Cuántas fotos de mujeres has perdido entre las páginas de libros que no has leído? ¿Cuántas veces te has preguntado, cuántas veces me he ido de viaje, he partido, me he marchado? Y todo sin haber tenido nunca clara la diferencia entre viajar, irse, partir o marcharse. A tal punto es poderosa la quimera de los sinónimos y es propensa la metáfora a transformarse de mi patria no es una maleta en mi patria es una maleta. En el exilio buscas tus rincones, el rincón de lo cotidiano, y escribes. El exilio no es una trampa. Podemos decir, en esta calle lateral tengo la panadería, correos, la lavandería, el estanco, un rincón, un olor que me recuerda. Las ciudades son un olor. Acre huele a yodo y a especias. Haifa a pino y sábanas arrugadas. Moscú a vodka y hielo. El Cairo a mango y jengibre. Beirut a sol, mar, cigarrillos y limón. París a pan recién hecho, queso y cosméticos. Damasco a jazmín y frutos secos. Túnez a nardos y sal. Rabat a leña, incienso y miel. Una ciudad sin olor no cuenta a la hora de los recuerdos. Los exilios comparten un olor, el de la nostalgia de lo que se fue. Un olor que recuerda a otro. Un olor que corta la respiración, tan profundo que te lleva, como un mapa turístico muy gastado, al olor del lugar primero. El olor es un recuerdo y una puesta de sol. Aquí, el atardecer es un reproche que la belleza le hace al forastero. Mahmoud Darwish, el poeta palestino exiliado también en un montón de países, ahí los ha contado. Poeta palestino. Este sábado, Marcha Europea por los Derechos de las Personas Refugiadas y Migrantes. Seguro que en tu ciudad también hay convocada una marcha a la que puedes sumarte. Seguimos navegando. 97 Irratia, la radio que sueña. Educación infantil según Mar de Fueguitos. Aunque sea tan grande y a veces se enoje, la mar es un derecho de niñas y niños. Seguimos travesía y travesura por este convulso mar de Fueguitos y vamos ahora a hablar de salud. Vamos a hablar ahora con alguien que conoce muy bien todo lo que tiene que ver con la salud y sobre todo con la comercialización de nuestra salud. Y antes, pues un ejercicio de esos que a veces nos hacen hacer cuando tenemos que ir al médico y nos dice eso de respira hondo y bueno, vamos a respirar, eso sí, al ritmo de Bebe, de su último disco Cambio de piel. Esta es la canción que abre este trabajo, respirar, así como dice Bebe. Veo como caen de mi piel trocitos descamados por la ausencia de tu humedad, mi cuerpo deshidratado. Cae la piel rota dejando al descubierto la otra con más brillo que la que cae, porque algo está alimentando mi piel en silencio, grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar de esta falta de ti, respirar de esta ausencia de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar. Respirar, respirar, respirar, respirar, respirar. Hoy necesitaría la invasión de mi espacio personal, pero no, hoy no lo habrá. No habrá abrazo, no habrá abrazo, hoy no lo habrá. El dolor por momentos se hace casi insoportable, pero lo que no te mata te hace implacable. Cada uno en su universo siente su dolor como algo inmenso. El amor nos da la vida y su ausencia nos mata un poco cada día. Mi piel en silencio grita, sácame de aquí. Mi piel en silencio grita, oxígeno para respirar, respirar esta falta de ti, respirar de mí, respirar para sentir mejor, respirar para aliviar el dolor, respirar para sentir que estoy viva y puedo respirar sin ti, respirar, respirar, respirar. Esta mañana, como os decíamos al comienzo del programa, se han celebrado en Bilbao la jornada La Salud, Derecho o Negocio, organizada por Medicus Mundi Araba, Vizcaya y Guipúzcoa, en la que han participado pues un montón de expertos, profesores, diferentes colectivos sociales, para reflexionar sobre los procesos de privatización que se están llevando a cabo en el sistema sanitario y las desigualdades y barreras de acceso a la atención sanitaria. Y en esas jornadas ha estado participando nuestro invitado ahora aquí en Mar de Fueguitos, Joan Benach, es profesor e investigador de salud pública y es director del Grupo de Investigación en Desigualdades en Salud del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Muy buenas tardes, Joan. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, lo primero que hay que decir, el título de esas jornadas, La Salud, Derecho o Negocio. Cada vez más negocio y menos derecho. Quizá lo que deberíamos entender de entrada es que hay muchas maneras de entender la salud, ¿no? La salud personal, que es la que todo el mundo está acostumbrado a entender, la salud de mi padre, de mi hija, de lo que sea, pero también hay la salud pública, la salud colectiva, la salud de la población. Y cada una de estas saludes tiene una lógica un poco diferente, ¿no? En ese sentido, lo que está pasando en los últimos años, yo diría décadas a nivel global y desde luego en el Estado español y en distintas partes del Estado español en los últimos años de forma muy, muy clara, pues han sido procesos que por un lado han puesto poco énfasis en lo que en salud pública llamamos los determinantes sociales de la salud y de la equidad en salud, o sea, el desempleo, la precariedad, los problemas habitacionales, vivienda, pobreza energética, etcétera, etcétera, y por otro lado, que cuando nuestro sistema sanitario tiene que ayudarnos, tiene que curarnos, tiene que intervenir, etcétera, pues se han dado procesos que en realidad no son, incluso diríamos, de privatización, sino que a mí me gusta más hablar de mercantilización, ¿no? En 2014, bueno, publicaste con otros compañeros y compañeras un libro que se titulaba ¿Cómo comercian con tu salud? Relacionado con esto que estás hablando, ¿cómo comercian? ¿Qué mecanismos utilizan para comerciar con nuestra salud? Pues hay muchos, porque, bueno, repito que hemos de entender bien los dos niveles que estamos comentando. El nivel global de salud pública, que es este más socioeconómico y cultural y demás, y político, y el sanitario, estrictamente hablando, porque la mayoría de la gente todavía piensa que la salud tiene que ver con médicos, hospitales y profesionales. Y eso es muy importante, pero obviamente si no atendemos al otro, pues no vamos a entender los procesos que nos enferman, que provocan enfermedades de salud mental, laboral, ambiental y otras muchas, ¿no? Entonces, bueno, lo que está pasando es que hay una serie de intereses que no ocurren solamente en la salud, ocurren en la educación y en otros muchos ámbitos, intereses básicamente privados, que lo que han puesto en marcha es todo un mecanismo de largo alcance para ir poco a poco ganando espacios en los lugares donde tienen más a ganar y donde hay mucho que ganar es precisamente en el ámbito sanitario y hospitalario concretamente, ¿no? Y entonces pues hay una serie de mecanismos, los mecanismos son muy variados, es muy complejo entender todo esto, esto es lo que lo hace todavía más difícil, ¿no? Pero como antes decía, no se trata tanto de pensar entre público y privado, esto es una simplificación, porque en general uno piensa en lo público y lo privado como quién tiene la propiedad de los recursos, y eso es importante, claro, pero hay otras dimensiones que hay que tener muy, muy presentes. O sea, uno tiene que pensar quién paga, por supuesto, pero también quién gestiona la sanidad y todos los servicios sanitarios y sociales, y luego cuál es el impacto, cuál es el impacto que tiene lugar en la población o en la desigualdad, etcétera. Desde este punto de vista, pues hay toda una, yo diría, una estrategia general, y ahí hay grandes lobbies, grandes empresas interesadas en mostrar, en influir en la visión que tiene la gente, para decirnos que lo público tiende a ser más burocrático, ineficiente, lento, incómodo, y que lo privado es un poco todo lo contrario, ¿no? ¿Y cómo se vehicula esa ideología, esa visión? A través de muchos mecanismos, y desde luego el poder político es esencial, los cambios de tipo político, los cambios legislativos, el tipo de entramado de personas que están a cargo de hospitales o centros sanitarios y demás, que tienden a promover un tipo de gestión mercantilizada, diciéndonos que es más efectiva y más eficiente, más racional que lo público, y otras muchas cosas que pasan también, para acabar y no extenderme mucho, por debilitar también la calidad de los sistemas públicos, en general estoy hablando, ¿no? ¿Y eso qué quiere decir? Pues quiere decir que la sanidad privada y la pública son como vasos comunicantes. Cuando uno quiere hacer negocio con la sanidad privada, pues tiene también que debilitar de algún modo la calidad de lo público, o hacerlo más difícil, o alargar las listas de espera, o poner copagos, o etcétera, etcétera, ¿no? Hay multitud de fenómenos, digamos, que sirven para ese objetivo que, repito, el neoliberalismo y grandes empresas aseguradoras que tienen mucho que ganar, porque no olvidemos que la salud puede ser un inmenso negocio, pues, y que poco a poco se ha ido implantando en el Estado español y donde hay casos muy muy muy conocidos. Hablamos de ese gran negocio de la sanidad. Lo que no sé es si se puede visualizar de alguna manera, si hay alguna cifra, se puede calcular, en el caso, por ejemplo, del Estado español, de qué estamos hablando, de cuánto estamos hablando cuando decimos gran negocio de la sanidad. Bueno, lo que estamos hablando es que no tengo ahora mismo en la memoria datos tan concretos, pero lo que sí sabemos con claridad es que se han producido recortes muy claros en los servicios públicos, por un lado, pero por otro lado sabemos que gran parte de la sanidad concertada no se ha reducido, al contrario, en muchos casos, es el caso claramente de Cataluña, ha aumentado. Y por otro lado, que se han abierto más espacios para mercantilizar y donde ha habido casos de corrupción flagrantes, en Cataluña tan por supuesto, pero también en Valencia, en la Comunidad de Madrid, hay muchos lugares donde hay casos muy conocidos de corrupción y donde ha habido todo ese intento y esa práctica de ganar dinero a través de la sanidad y distintos tipos de servicios, ¿no? Entonces, digamos, las cifras, precisamente una de las cosas que ocurre, que no tenemos una manera fácil de tener una auditoría transparente, clara, completa, de todo lo que está pasando, porque una de las maneras que se tiene de lograr invisibilizar todo este fenómeno, esa mercantilización de la sanidad, precisamente es su falta de transparencia, su opacidad, que finalmente da lugar también, como digo, a procesos de corrupción en muchos casos. Tampoco hay demasiados datos de cómo influyen los recortes en la salud y en las desigualdades. Sí hay algunas cifras que pueden darnos a entender lo que suponen estos recortes. Por ejemplo, un dato que tengo aquí de Cataluña en los últimos años, 77.000 personas menos aseguradas en la sanidad pública, cuando hay 40.000 personas más que viven en Cataluña. Sí, a ver, estamos hablando de cosas que en muy buena medida son de sentido común, ¿no? O sea, si aumentan las listas de espera, a veces con casos muy muy flagrantes, cuando hay fenómenos como personas ancianas que no pueden pagar sus medicamentos y algunos han llegado a hacer hasta huelga de tomar medicamentos porque no alcanzaban a tomar los medicamentos necesarios que requerían, etcétera. Cuando ocurren este tipo de fenómenos, pues obviamente tenemos un problema. Otra cosa es que a nivel internacional sabemos que los sistemas públicos son mucho más equitativos y yo diría socialmente mucho más eficientes que los sistemas privados, pero realmente documentar esto de forma científica y con todos los datos y los análisis adecuados, pues no estaría fácil, ¿no? Y querría añadir además en este punto que estamos hablando de privatización del sistema, centrándonos en esto, y de mercantilización, pero hay un tema clave que también a veces nos olvidamos y que está muy conectado con todo este fenómeno, que es el fenómeno de la medicalización de la salud y de la sanidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que yo ahora mismo ponía un ejemplo de personas que no pueden tomar sus medicamentos, ¿no? Por no tener su servicio, digamos, público o los recursos necesarios para poder adquirirlos. Sin embargo, lo que ocurre también es que estamos observando a nivel internacional y desde luego en el Estado español y en muchos lugares que hay fenómenos crecientes de medicalización. Y eso lo que quiere decir es que cada vez más problemas que no son estrictamente médicos se medicalizan y por tanto hace falta un gasto sanitario, una pastilla, una intervención determinada para hacer frente a ese problema y, por tanto, ahí hay también una oportunidad de negocio muy clara. Hay ejemplos muy conocidos internacionalmente en la literatura. Por ejemplo, uno bien conocido es el caso de la cantidad de cesáreas que no haría falta hacer, que se producen en exceso en hospitales privados comparados con hospitales públicos, ¿no? Ese es un caso muy conocido internacionalmente. Pero ese fenómeno de la medicalización en general, y que con la revolución tecnológica que estamos viviendo y digital aplicada a los temas de la salud en general y demás, pues es un tema que a mi modo de ver es bastante preocupante cuando lo coaligamos con el fenómeno de la mercantilización que estamos comentando. Hablando de ese fenómeno de la mercantilización, va unido evidentemente a toda una batería de leyes, de legislación que apoyan y que apuestan por ese fenómeno. Por ejemplo, ahí están todas esas leyes que están favoreciendo la subcontratación. Cada vez, la gente parece entender como que es, ¿no?, para mejorar el servicio, el hecho de que se subcontrata servicios que eran públicos. Sí, sí, ese es uno, no ha salido antes de la conversación, son muchas cosas y hay muchos, como decíamos antes, muchos factores en una mezcla bastante compleja, ¿no? Pero desde luego, hemos citado algunos, hemos citado la ideología, hemos citado la calidad de lo público, el tema de los gestores, desde luego el tema de las externalizaciones, subcontrataciones, es un tema clave, como también lo es la segmentación o el intento que muchas veces se hace de segmentar el sistema público o crear consorcios y partenariados público-privados, donde en gran parte la opacidad, la falta de control público y en muchísimos casos la corrupción, pues son muy, muy prevalentes, ¿no? Entonces, todo este conjunto de cosas que van desde la ideología, la gestión, las formas de actuación y demás, incluida, por supuesto, la legislación, eso es lo que hay detrás de un fenómeno que es mucho mejor llamar mercantilización de la sanidad y sus consecuencias para la salud pública y la desigualdad de la salud, en lugar de la vieja dicotomía público-privado. Hablando de este asunto, claro, decíamos mucho dinero detrás de esta mercantilización. En otros sectores estamos viendo ahora pues el bombardeo en los medios de comunicación de casos de corrupción que tienen que ver con las instituciones, las constructoras. En el caso de la sanidad, ¿queda todavía? ¿Tiene que estallar esa burbuja sanitaria? Lo que tiene que ver con toda la corrupción que tiene que haber detrás de todos estos... Pues probablemente sí, lo que pasa es que esto es trabajo, digamos, de periodistas, de investigación y de jueces y de fiscales y demás. Probablemente todo da que pensar que del mismo modo que están apareciendo desde hace meses y meses y continuamente casos antiguos y otros más recientes de procesos de corrupción o ligados al beneficio privado de bienes, sean inmobiliarios o sean de distinto orden, muchas veces en confluencia con los poderes políticos, porque eso no hay que olvidarlo, ¿no? También, o sea, aquí ha habido, en muchos casos se dan, digamos, los grandes poderes empresariales y financieros ligados con el gran negocio, en este caso de la sanidad, pues obviamente tienen poder económico y presionan y hacen sus lobbies, su acción de lobby sobre el poder político para intentar canalizar sus intereses, ¿no? Y en ese sentido, pues es más que probable que haya muchos casos pues todavía muy poco conocidos. Haciendo un claro, el sistema público de salud cada vez, bueno, con los recortes y con todas estas leyes, con todo esto que estamos hablando de la mercantilización, cada vez, pues eso, nos lo estamos cargando más. No sé si somos capaces de imaginar si la gente es consciente de lo que puede suponer seguir por este camino. ¿Qué supondría un mayor deterioro por el camino que vamos los últimos años del sistema de salud en el día a día de la gente? Podría suponer una situación realmente lamentable, por no decir catastrófica. Ha costado mucho esfuerzo, muchas luchas sociales lograr sistemas sanitarios públicos pues que tengan buenos niveles de calidad, a pesar de que no sean perfectos, ¿no? No olvidemos, por ejemplo, que en el caso del conjunto del Estado español hay desde la conocida Ley General de Sanidad de 1986 en adelante, pues se pusieron en marcha una serie de actuaciones que han permitido que hubiera un sistema sanitario pues amplio y con muchos niveles, digamos, de atención y que realmente han sido muy positivas, ¿no? Todo eso luego evidentemente se descentralizó en el Estado con las distintas autonomías, etcétera, pero por otro lado tampoco hay que olvidar que tampoco era un sistema perfecto. La salud laboral, por citar un caso, ha estado siempre dejado de la mano de Dios. La salud ambiental, la salud mental, el exceso de medicalización y de uso de fármacos ha sido una constante también que es realmente lamentable, ¿no? Precisamente promovida en aras del negocio. Y sin embargo, lo que estamos viendo, a pesar de todos esos déficits que ya existían, que había un sistema bastante digno en muchos casos, ¿no? Con todas sus insuficiencias, que repito, eran muchas. Pero claro, los procesos de estos últimos años, en muchos casos, son muy preocupantes, claro, porque lo que se está ocurriendo es que se está degradando y se está perdiendo una serie de conquistas sociales que habían existido. Y además, con el énfasis, lo vuelvo a reiterar porque me parece importante, con el énfasis de esa medicalización creciente que se ha ido produciendo y que todavía puede ir a más, y que eso se liga en gran parte con un modelo muy centrado en el hospital, eso que a veces se llama el hospitalocentrismo, ¿no? Todo gira en relación a la alta tecnología, a los hospitales de más alto nivel, etcétera, con una visión también de la salud muy individual, muy individualizada, muy centrada en los estilos de vida, las conductas, lo cual pues evidentemente tiene su importancia, pero no es ni muchísimo menos lo más importante en salud pública, en la salud colectiva, y con una visión, repito, también muy biomédica, muy centrada pues hoy día en la genética y demás, como si eso fuera la clave de la salud pública. Siempre me gusta, además, cuando digo salud pública, como a veces se confunde, me gusta aclarar bien que salud pública es la salud colectiva, es la salud de la población, que no es lo mismo que la sanidad pública. Entonces hay que siempre enfatizar muy bien esta distinción, porque si no a veces se crean confusiones que tampoco, que no nos ayudan a entender bien de qué estamos hablando. Hablando de la medicalización excesiva o creciente, no lo conocerás igual, pero hace poquito han sacado aquí el Colegio de Médicos de Euskadi una campaña con un vídeo en el que salen un montón de médicos cantando una canción muy bonita, muy divertida, con la idea de, bueno, de decirle a la gente, el lema de la campaña es algo así como: es la vida, no son medicamentos, como diciéndole a la gente, pues eso, que no tienes que ir al médico pues porque estés deprimido, pues porque tengas la menopausia, porque cada vez veas peor porque eres una persona mayor, como que también la responsabilidad en esa campaña que ha hecho el Colegio de Médicos la dejan de la mano de la gente, ¿no?, de los usuarios del servicio. Esa medicalización recae, sobre todo las causas de esa medicalización, los médicos la ponen en la gente, en sus pacientes. Claro, no conocía esta campaña. Está bien que haya una crítica de la medicalización. Lo que no me parece que esté tan bien, desde luego, es responsabilizar a las personas, a los individuos del fenómeno, porque estamos ante un fenómeno social, no un fenómeno personal. Evidentemente que un fenómeno social tiene que ver con cuestiones también personales, pero la pregunta de por qué la gente consume tantos medicamentos en España, que somos de los mayores consumidores del mundo, una auténtica barbaridad. ¿Por qué ocurre eso? No ha sido por una cuestión personalizada, una conducta individual, ha sido por un proceso social que ha hecho que bajo el franquismo hubiera una tendencia y una cantidad de presiones, eso que se llamaba y se sigue llamando, los visitadores médicos, que promovieran que en los centros de salud se dispensaran medicamentos. Eso creó una cultura que fue interiorizada por los propios pacientes, hasta el punto de que es verdad que en muchísimos casos los propios pacientes demandaban la medicación. Entonces se crea una acción-reacción perversa en el cual el sistema tiende a ofrecer medicamentos y luego finalmente los pacientes demandan medicamentos, ¿no? Pero claro, hay ahí un fenómeno social, no es un problema de responsabilidad personal de las personas, que me parece bien que la gente evidentemente esté mejor informada de que no tiene que tomar determinados medicamentos y demás, o que determinadas medicaciones no son útiles, etcétera, etcétera, pero eso es un fenómeno que tiene que ponerse la principal responsabilidad en las autoridades de las políticas de salud pública y de sanidad pública, no en los pacientes solamente. Tú abogas, y otra muchísima gente aboga, por un sistema sanitario público humano, equitativo y participativo. Esa última pata, esa participación social en el sistema sanitario, ¿cómo se consigue? ¿En qué estáis pensando cuando habláis de participación social? Bueno, pues de entrada que el paciente no sea un número, y ni que el paciente no sea alguien que tiene muy poquito que decir precisamente en su propia enfermedad. Eso para empezar. El paciente tiene mucho que decir, puesto que es la persona que está sufriendo en ese momento pues un problema de salud, una patología, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, además, porque también la visión biomédica individualizada de la medicina, lo que hace es que tendamos, y eso es un tema de hecho que viene de muy atrás, que tendamos a veces a ver las enfermedades y no los enfermos, ¿no? Lo que tenemos son personas enfermas, personas que sufren determinados procesos que afectan a su psicología, a su cuerpo, a su biología, al entorno familiar y social. Y que en un momento dado pues esas patologías y esa situación que están sufriendo pues se manifiesta de algún modo en una enfermedad, y esa enfermedad pues se puede estudiar, se puede analizar, etcétera. Pero lo que ha ocurrido en gran parte es que en muchos casos los médicos, los profesionales sanitarios en general, pero bueno, yo diría más específicamente los médicos, pues tienden a aislar factores factores de todo ese proceso de salud enfermedad tan complejado, ¿no? Entonces tienden a aislar pues un fenómeno concreto, un parámetro, un análisis, algo como un indicador, como si eso fuera todo el proceso, ¿no? Y no es verdad. Todo el proceso es un fenómeno enormemente complejo en el cual todas las cosas están interconectadas. Voy a poner algún ejemplo para hacerlo un poquito quizá más gráfico, ¿no? Una persona que está desempleada, y nos podemos imaginar una persona, pero en realidad nos deberíamos imaginar un colectivo muy grande de personas que sufre de no tener trabajo y demás, ¿no? Una persona desempleada, pues naturalmente va a tener más probablemente, con mayor probabilidad, procesos que le van a producir enfermedad. Una persona desempleada es más fácil que finalmente, si está muchos años, mucho tiempo desempleada, pues llegue a ser alcohólica o llegue a consumir alcohol en exceso. Eso va a afectar a su cuerpo, eso va a afectar a su hígado, va a afectar a sus células hepáticas, va a afectar a sus análisis, va a afectar a su proceso de enfermedad, a la producción o a la generación de enfermedad. Ese desempleado va a tener más problemas de salud mental, va a dormir peor, va a tener más probablemente depresión. Pero hay que entender todo ese fenómeno en toda su complejidad. Si no lo entendemos y nos quedamos con un puro indicador biológico o con un análisis, no vamos a entender la integralidad de los procesos que están detrás de la enfermedad y del sufrimiento que sufren las personas. Bueno, eso aplicado a una persona, lo deberíamos multiplicar para todo el conjunto de fenómenos sociales que nos rodean y que desde luego no solamente son el desempleo, son la precariedad, son los problemas ligados a la vivienda, son la falta de servicios sociales, muchísimos otros problemas que están detrás y que son lo que hoy día llamamos determinantes sociales de la salud y que configuran finalmente la salud de la población, la salud pública. Nos queda un minutillo, pero sí me gustaría, hace ya más de 10 añitos charlábamos sobre otro libro que publicaste entonces, Aprender a mirar la salud, y sí me gustaría acabar en nada, unas pinceladas, ¿cómo tenemos que hacer o cómo podemos hacer para aprender a mirar todo lo que tiene que ver con esto que estamos hablando, con la salud? Bueno, pues lo primero, con una mirada informada, pero una mirada informada quiere decir una mirada crítica, y sin eso es imposible. Recordemos siempre que no solo en la salud, en la sanidad, en cualquier tema social, en cualquier tema en definitiva, hay miradas que podemos llamar hegemónicas, hay miradas que son las que en general se vehiculan por los medios de información y que no necesariamente son las mejores, no necesariamente son las más acertadas. En el caso de la salud y la sanidad es muy claro, o sea, la visión que la inmensa mayoría tiene de su población, de la población en relación con la salud, es que estamos ante un fenómeno biológico, genético, individualizado, de estilo de vida. Todos los estudios en salud pública y sobre todo los ligados también a la equidad en salud nos muestran que eso no es así, que eso no es de esta manera. La gente no fuma por casualidad. ¿Por qué las clases sociales más pobres fuman con más frecuencia que las clases sociales más ricas, o son más obesas, o consumen más drogas, o en general más alcohol en muchos casos, digamos, ¿no? No todo, ni en todos los casos, las clases sociales, digamos, por simplificar, ¿no?, más pobres son las que sufren eso, pero en muchísimos casos es así, y eso es lo que explica finalmente que haya las desigualdades en mortalidad por clase social o en los barrios de las ciudades de 5, de 6, de 8, de 10 años incluso o más, que finalmente son el reflejo de todo ese conjunto de cosas que configuran nuestra clase social, el género, la migración, etcétera, ¿no? Por eso aprender a mirar la salud quiere decir partir de una mirada crítica de la visión hegemónica que se nos vehicula, que se nos transmite y que se reproduce culturalmente, ¿no?, y que da la impresión de que constituye un poco la verdad establecida sobre la salud y que, en cambio, pues las personas que estamos dentro del ámbito de la salud pública y el estudio de la sanidad y la inequidad en salud, nos damos cuenta de que no es así, al menos en muchísimos casos no es así. Y desde luego, otro ejemplo muy claro, hoy día lo tenemos en las enfermedades genéticas, ¿no? Continuamente encontramos noticias que nos hablan del gen tal o el gen cual como la causa o el responsable fundamental de tal enfermedad. Bueno, eso tiene un papel, por supuesto, pero la genética no explica la salud pública.